llama la dignidad. El amor que hoy tanto nos juramos, compartirlo debemos sin temer, con la gente que ama, canta y lucha, y de la que tanto tenemos que aprender. Ya se escucha la recia voz del triunfo, apagando negros gritos del poder. Y si acaso mañana estamos lejos, no te importe, habrá un nuevo amanecer. De historia y pueblo estamos hechos. La vida es viento y no reanima. Amor, historia, pueblo y vida son cosas que hoy deben cambiar. Apura, no nos quedemos reanima.